Ya se está anocheciendo, quédate con nosotros. También, mis queridos ejercitantes, en los momentos difíciles le tenemos que decir: Jesús, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, porque nuestro corazón está sangrando. Quédate, Señor, con nosotros, porque somos débiles y necesitamos.